Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. La jueza Fabiana Palmagini, que investigaba la muerte del fiscal, se declaró incompetente y abandonó el caso. La decisión ocurre luego de que el ex agente del servicio de inteligencia, Jaime Estiuso, declare que Nisman fue asesinado. La declaración de Estiuso, que duró cerca de 16 horas. Quería ver si le preguntaban al doctor Marino Campo a ver si le conocía. Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. ¿Conoce al doctor Marcelo Ar? No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a quien conozca yo? Sí. Es como raro que me desconozca. ¿Y no recuerda la reunión que tuvo conmigo? No. Nunca, yo no me recuerdo haber reunido con usted nunca en su vida, salvo que usted se tenga otro nombre, pero no recuerdo haber reunido con usted. Si usted quiere explicar cómo investigó la AMIA y por qué lo nombró Capitán Vergés para investigar a Tejeldín, por favor, venga, explíquelo. Si usted quiere explicar cómo es que su gente detuvo gente de Entre Ríos y aparecieron en Buenos Aires y por eso está procesado el juez Galeano, venga y explíquelo. Yo todo eso ya lo expliqué. Usted no sé dónde conmigo. ¿Cómo? Y con Marcelo Ann, pidiendo ayuda por amenazas que recibieron durante el juicio de las juntas. Y lo que escuchábamos recién tiene que ver con lo que fue un apriete en vivo esta semana en el programa Intratables por parte de Jaime Estiuso a Moreno Ocampo. En este imagino que buena parte de la audiencia lo habrá visto, porque además se reprodujo inmediatamente, comenzó toda una reproducción en cadena de alguna manera, lo que fue un llamado telefónico al aire, en vivo, al productor del programa puesto justamente allí, y a partir de ahí esta situación que se da por parte de Jaime Estiuso, que bueno, que desde que llegó al país está generándose su propio protagonismo de alguna manera. Para saber un poco más sobre esta situación y sobre el propio Estiuso, estamos ahora en comunicación con la periodista Romina Manguel. ¿Qué tal, Romina? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos compartir con vos, bueno, que nos cuentes un poco más, decíamos, lo escribíamos en la gacetilla de alguna manera, los hilos que mueve Estiuso, digamos, ¿cuáles son estos hilos? ¿Cuáles hilos continúan moviéndose por parte del superespía Estiuso por estos tiempos? Pero solo hay que imaginar que el poder que fue acumulando desde el 83 hasta hace 5 minutos. Acá lo que se dio fue una lógica muy extraña que no había tenido antecedentes, que fue una pelea brutal entre Jaime Estiuso y quien estaba entonces en el poder, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Estiuso ha tenido secretos de todos los presidentes del 83, insisto, en adelante. Ha sido el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia, pero fue la primera vez donde hubo un quiebre notorio en una relación que antes, digamos, era una relación más o menos fluida, pero nunca del tipo que tuvieron Cristina Kirchner y Néstor Kirchner con Estiuso, a quienes le dieron un enorme poder, porque además me parece que si hubo dos gestiones, ¿no?, que particularmente le dieron poder a Jaime Estiuso, fueron la de los Kirchner. El quiebre hizo que esto se convirtiese en un boomerang. La persona a la que ellos alimentaron le dieron poder, le permitieron transitar, digamos, en la oscuridad de un submundo donde ellos decían no querer meterse y no querer mancharse. En el momento donde se da la pelea y el enfrentamiento, esto se vuelve un boomerang. ¿Dónde se da el enfrentamiento? Bueno, en el momento donde Cristina Kirchner firma el memorándum de entendimiento con Irán. Uh-huh. Jaime Estiuso y Alberto Nisman trabajaban juntos en la UFIAMIA. Alberto Nisman era el fiscal de la UFIAMIA. Entienden que eso es una barbaridad, que es un error grosero y que además de alguna manera están pactando con los autores ideológicos del atentado. Y a partir de ahí, bueno, empieza una relación muy tirante donde Estiuso deja de acatar las órdenes que le da Cristina Kirchner. Por ejemplo, Cristina Kirchner dice no mande más información de Irán y Estiuso sigue trabajando sobre Irán. Y finalmente, tras la muerte de Alberto Nisman, bueno, Cristina Kirchner de alguna manera se indica como responsable a Jaime Estiuso. Jaime Estiuso dice ser amenazado por Cristina Kirchner y se va al exterior, se autoexilia en Miami junto con su familia después de denunciar amenazas, y una vez que Cristina Kirchner se va del poder, era una obviedad que Estiuso iba a venir iba a volver al país e iba a hablar. Acá la pregunta es, digamos, la verosimilitud de sus dichos y si la justicia está dispuesta a investigar lo que él tenga para decir o no. Ahora, discúlpame, esta obviedad a la que te referís, el paneo general que necesites, perfecto, lo entendemos. Ahora, ¿cuál es la necesidad de Stiuso de salir y hablar en un programa, si bien es visto, tiene buen rating, en un programa, por cierto, polémico? Mira, a mí lo que me parece es que Stiuso, el mensaje que está dando es mucho más amplio que a Moreno Campo, digamos. Stiuso está diciendo, yo estoy acá. Para cada uno que hable, ¿no? Sí, sí, incluso, viste, lo generó hasta las posturas, ¿no? Sentí una especie de... Fue una rigidez lo que generó temor. Siento, me pareció eso un poco, ¿no? Esas son interpretaciones casi... Es difícil. Lo que sí es cierto es que Stiuso estaba del otro lado del televisor viendo cómo Moreno Campo, según palabras de Stiuso, porque fue lo que vimos en la tele, sí. Lo negaba, digamos, negaba haberlo conocido, negaba tener relación, negaba haberlo visto una vez en su vida, y él me parece que lo está diciendo, yo estoy acá, no es tan fácil hablar de mí ahora. Recordemos que el tiempo donde Jaime Stiuso estuvo en el, intuimos porque es la información que hay, hasta ahora nadie la negó, que fue el sur de la Florida, con acogida de los servicios de inteligencia norteamericanos, se ha dicho de todo. A ver, Aníbal Fernández directamente los indicó como el verdugo. Y fuentes cercanas a Stiuso lo que dijeron antes de que volviese fue Stiuso va a venir a decir quiénes fueron los verdugos de Nisman. O sea, el supuesto verdugo va a venir a revelar la identidad de los verdaderos verdugos. Está bien, Romina, que... pero digo, sigamos para que nos expliques, para que lo entendamos bien, vos que estás muy al tanto de todo este tema. Ok, y su aparición significa, estoy acá, tengan cuidado, ¿no es cierto? Una primera lectura. Ahora, ¿cuál es el cuidado real que hay que tener más allá de los secretos que tenga Stiuso? Digamos, ¿a dónde puede llegar a disparar? ¿Cuál es la veracidad que puede llegar a tener? Porque también una declaración de Stiuso es una declaración de un ciudadano común, que obviamente que puede tener documentación que cualquiera de nosotros no tiene, y puede llegar a jugar con eso, pero ¿cuál es la intencionalidad más allá de que la primera parte sea estoy acá? No, pero a ver, él vino a declarar la causa misma, sí, porque fue citado por la justicia. Ahora, la verosimilitud de sus declaraciones no la vamos a evaluar ni vos, ni por yo, ni mi mamá, digamos. A ver, acá hay una jueza que se llama Fabiana Palmaghini, que venía investigando la muerte de Alberto Nisman, que entendía que esa muerte era muy prematuro hablar de un asesinato, sí, digamos, ¿no? Pues para no meternos en tecnicismo del tema de fueros. Sí. Y de repente aparece Jaime Stiuso, declara 15 horas, y la jueza, que hacía 15 días, chicos, porque 15 días, sí, dijo que no había elementos todavía para determinar ni cerca que esto se trataba de un homicidio, termina de hablar Jaime Stiuso y dice la causa se va al fuero federal, para que la gente entienda, acá podríamos estar hablando de un asesinato, entonces lo tienen que investigar otros. Algo la jueza entendió de lo que dijo Jaime Stiuso que podía ser verosímil, o algo habrá aportado en esa declaración que se va filtrando de a cachitos, sí, de a pedacitos, pero no son valoraciones que podamos hacer nosotros. Yo lo que digo es, acá hay que ver la voluntad, por un lado la voluntad que tenga la justicia de investigar las líneas que aporte Stiuso, porque hay que ver hasta dónde puede llegar. De hecho, lo que se filtró, Stiuso apuntó a la expresidenta de la Nación, a Carlos Zanini, a Aníbal Fernández, y por otro lado lo mismo, van a tener que investigar la verosimilitud de los dichos del ex espía, que era uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Nisman y con quien Alberto Nisman venía trabajando los últimos 10 años. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo entiendo mejor que se genere este escándalo que se generó ahora y no lo que pasó apenas se murió Nisman, que incluso declaró 5 minutos y no dijo absolutamente nada. Romina, Manuel Rodríguez te saluda. Hola. Hablabas recién de, digamos, cuando se produce los enfrentamientos entre el gobierno anterior de Cristina Fernández con Stiuso, que hasta hacía minutos nomás, como decía recién, era el nene mimado de la CIDE por los dos gobiernos, de tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. La pregunta iba, ¿hasta qué punto ¿Podía el gobierno anterior o puede cualquier gobierno enfrentarse a un tipo de estas características que los gobiernos pasan y los servicios quedan? Lo que pasa es que acá tiene que ver con las razones del enfrentamiento. La verdad es que lo vamos a ver en adelante. Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó y se enfrentó a un punto... Cristina Fernández de Kirchner viajó a Estados Unidos, a Naciones Unidas, que es un foro, se imaginan, digamos, donde se discuten las cuestiones de la vida internacional del mundo, y usó su tiempo para decir que no encontraba a Jaime Chiuso, como que vos vayas y digas, se me escapó un empleado. La verdad que se la notaba y se la vio muy, siempre muy preocupada, y me parece que entendiendo los costos de este enfrentamiento. Ahora, acá todo es muy delicado, porque vos decís, bueno, se anima y se le enfrenta. Ahora, del otro lado le responden con mentiras o responden con secretos muy sensibles y muy graves de lo que fue la administración. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, digo, sí. Es muy sensible el tema, porque una cosa es que Chiuso amenace a la presidenta y se enfrente con carpetazos, no sé, diciéndolo, cosas que los servicios argentinos lamentablemente sean, bien leído los libros del Tato Ian, que es uno de los periodistas que más se ha metido, digamos, en el mundo interno de los servicios para después poder contarlo. No es que solo se dedican a los grandes temas, sino a ver quién tiene un amante, los muertos en el placar, sí. Una cuestión es que son esos los carpetazos que estamos hablando de que podría tener pruebas concretas de que, por ejemplo, el memorándum de entendimiento con Irán se trató de un encubrimiento. Digo, me parece que estamos en un momento muy particular, que hay que tener mucho cuidado, y que el otro día lo que pasó dejó a todos en un estado de mucha zozobra, porque no estábamos acostumbrados a este Chiuso. Chiuso era un tipo de bajísimo perfil, no se le conoció la cara, cuando se le conoció la cara terminó en una causa por la cual, bueno, el derrotero de Vélez, entonces ministro de Justicia, fue conocido. Uh-huh. Era alguien que se amparaba en la oscuridad, en sí. Que no se lo conociera. Bueno, me parece que esto está por cambiar. Que Chiuso hizo dos cosas el otro día. Primero, marcó la cancha diciendo, cada uno que salga a hablar de mí, recuerde que yo estoy acá. Que salga a hablar de mí y, según él, que diga mentiras, digamos. Pues hay que ver, ¿no? La verdad que muy mal momento pasó Moreno Campo y se lo notó por demás incómodo, horrible. Pero diciendo, no es gratuito hablar de mí. No es gratuito porque estoy. No es gratuito porque contesto. Uh-huh. Y en segundo lugar, me parece que es afuera de la órbita de la Secretaría de Inteligencia. Y con mucha bronca, con mucho enojo, y convencido más de que a su amigo, a su protegido, a su socio, no sé, poner el nombre que quieras, Alberto Nisman, lo mataron. Y que esa muerte se la quisieron endilgar a él, está como diciendo, bueno, ya se terminó esto del Chiuso escondido. Ahora me tocaron directamente. Uh-huh. Y yo respondo. Bueno, Romina, te agradecemos esta comunicación. Fue un gusto. Estás los de lunes a viernes en Nacional, la hora de 6:30 a 9 en Pone Primera. Ahí está, Pone Primera. Arrancamos en Nacional esta semana, así que fue una paliza empezar a levantarse otra vez al madrugón. A las 5 de la mañana, sí. 4:10. Ah, bueno. En la ducha. ¿Viste? Se llama 4:10 en la ducha. El reloj de las 10:10. Una la pone a las 10:10 como para regalarse 10 minutos más. Sí, y que no sea tan, y que no parezca a las 4. Que pero la verdad que menos violento. Y estamos contentos y que el equipo es un equipazo, y está bueno volver a la radio pública y generar un espacio desde ahí. Así que bueno, gracias por contarlo. Buenísimo, bueno, muchas gracias, hasta luego. Un beso grande a todos, chao. Adiós. Era Romina Mangel, conversábamos con ella acerca de el superespía que ha vuelto para hacerse ver, de alguna manera es lo que nos decía.